Arranca el día en música. Bienvenidos a Globo Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. ¿Qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la primera semana de junio de 2023. Con artistas de Brasil, México, la cana bailando sola, dimos por perdido, quiere que le pongamos Estados Unidos, te queda un por ciento, Puerto Rico, no me gusta Francia, Australia, Inglaterra, watch me. Colombia. Dije que te olvidé. Sirve de anestesia el dolor. Hace que me sienta mejor. Suecia. No quiero más de más. Global Hits 440 cuenta con la investigación periodística y libretos de Ramiro Delgado, Marisa Rizzo, Gustavo El Mono Ceballos y Andrés Ayauca. Global Hits. La portada de Global Hits 440 es para esta artista estadounidense que en 2009 se hace conocer con You Belong With Me, Taylor Swift. Inicialmente Taylor gira en el ambiente de la música country, pero luego se orienta más hacia el pop. Para 2023, Taylor Swift es artista con más entradas en el Hot 100 de Billboard en toda la historia. 40 temas en el top 10 y 9 número 1 en Estados Unidos. En 2014, Taylor Swift retira su catálogo de Spotify por considerar que estar en esa plataforma devalúa su arte. En 2023 se calcula que Taylor Swift sobrepasa una fortuna de $570 millones de acuerdo a la revista Forbes. 'Cause she's dead. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. En la última semana de mayo de 2023, Taylor Swift lanza It's Different, un tema que no se había escuchado antes en la red, pues solo lo tenían quienes habían comprado su CD físico que se titula Midnight. It's Different se convierte en el mejor debut mundial digital a final de mayo de 2023. Por un día, número uno global en iTunes y portada de Global Hits 440. I washed my hands of ice at the club. You made a mess of me. I pictured you with other girls in love, then threw up on the street. Like waiting for a bus that never shows. You just start walking on. They say that if it's right, you know. Вы слушаете мировые хиты. Меня зовут Армандо Плата. Las listas en la península ibérica se mueven bastante a comienzos de junio de 2023. El beso de Rosalía y su novio Rauw Alejandro pierde el primer puesto de las 40 más populares en España. Solo dura una semana en esa posición, todo por culpa de esta catalana. Vico con Noche Entera. Es un tremendo éxito que por fin le hace el milagrito a Vico. 15 semanas de intensa lucha y promoción para ganar el número uno de Top 40 Charts en España. Esa mi mojito de menta, las cosas bonitas al final se encuentran. Noche entera. Pero los días de Noche Entera de Vico podrían estar contados, pues un colombiano entra en la pelea con el merengue. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Manuel Turizo y la hace de nuevo en España. Sube al tercer puesto y amenaza con tomar fuerza para competir en la canción del verano 2023. Entre tanto, el merengue en América Latina es la tercera canción más popular de Monitor Latino y número uno por 3 semanas en Uruguay. Vamos, listo. Salud, muchachos, por esa mujer. Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarlas pero no me da. Hubiera dicho lo que siento pa' no dejar nada guardado. Los besos que no te di, te lo hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. Lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé. Sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime. Pídeme lo que quieras, menos que yo te olvide. Cuando no esté tomando, las palabras no mide. Hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvidé. Y no te haya superado, no te haya superado. Salud. Escuchas las canciones de la semana en el mundo según Global Hits. Según Global Hits. Esta compositora y cantante de Australia comenzó su carrera como actriz infantil. Es considerada una de las grandes divas del EDM. Kylie Minogue hace olas en el planeta con su sencillo Param Param, inspirado en los escalofríos, las mariposas y las sensaciones que el cuerpo siente cuando se está enamorado y te acercas a esa persona que te corresponde ese sentimiento. Segundo mejor debut internacional por 4 días, cuarto lugar mundial digital. El rapero mexicano Daniel Osvaldo Don Lucas Martínez decide abreviar su nombre artístico como John Lucas por el apellido de su padre. Quiere que le pongamos el capa que baila hasta abajo la bebé. Veimos por de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le pongamos el capa. John Lucas desde los 15 años de edad se interesa por los corridos, el trap y el reggaetón. Y hacia 2020 ya es popular gracias a las redes. Luego colabora con Peso Pluma en el remix de la canción La Bebé y para finales de mayo de 2023 llega al número 5 de México y es el segundo acto más popular del mundo en Spotify. Calor, empápate, de mi cuerpo mojate. Usted sabe, Neve, montate. Que lo que, mi bebé, en el Mercedes. Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue. Lo sabes tú, que esta noche estás pa' mí. Entre pa' encima de mí. Manda, lo vi, paso por ti. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Pedimos par de zona si recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que

Global Hits. Global Hits. Música del mundo para todo el mundo. Bad Bunny sigue haciendo diabluras. Aterriza de una directamente al número uno del Billboard Global 200 con Where She Goes. Baby, dime la verdad. Si te olvidaste de mí, yo sé que fue una noche nada más. Que no se vuelve a repetir. Este logro lo convierte en el primer solista en alcanzar su tercer Global 200 en Billboard, solo superado por BTS, que tiene 6. Otros artistas como Justin Bieber, Blackpink, Drake, Olivia Rodrigo y Taylor Swift solamente tienen 2. Ey, no me gusta perder, dime qué vamos a hacer. Me paso mirando el cel, wow, no puede ser. Aunque me tarde un poco, juro que voy a responder. Quisiera volverte a ver. Y esta tercera entrada directa de Bad Bunny al primer lugar del Global 200 de Billboard la consigue sin el acompañamiento de otros artistas, desde que lanzó su trabajo Un Verano Sin Ti. Y hay más logros de Bad Bunny. Con esta canción debuta directamente en el número 8 del Hot 100 de Billboard y es la canción de la semana. Ascultați Global Hits cu Armando Plata. Playlistul planetei în această săptămână. Otra que arranca muy fuerte en junio de 2023 es Dua Lipa con Dance Tonight, el sencillo principal de Barbie, la banda sonora de la película de la famosa muñeca de Mattel. Con influencia de música disco, pop y funk, la revista Rolling Stone afirma que el tema Dance Tonight aporta tanto brillo y glamour como escapismo e inquietud. Dance Tonight de Dua Lipa, número 4 global de iTunes. Tonight, I can take the heat, baby. Best believe that's the moment I shine. 'Cause every romance shakes and it bends. Don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby. No chance. I can dance, I can dance, I can dance. Watch me. I say on the beat, you can count on me. I ain't missing no steps. 'Cause every romance shakes and it bends. Don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me. Esta semana en Global Hits. El grupo estadounidense de regional mexicano Eslabón Perdido y Hassan Cabande La Hija, mejor conocido como Peso Pluma, irrumpen con Ella Baila Sola, una mixtura de trap y el sonido clásico de los corridos con toques acústicos. Compa, ¿qué le parece esa morra? La cana bailando sola, me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena. En el video de Ella Baila Sola, dos compadres confiesan que han puesto su mirada en una mujer que no es más que la voluptuosa empresaria de OnlyFans, Jailin Ojeda. En junio de 2023, este tema completa 21 días como número 1 global de Spotify y 3 semanas continuas como número 1 de Monitor Latino en Colombia. Esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí.

Global Hits, Armando Platával. Con un ritmo bailable y contagiante, Nayara Acevedo, una de las cantantes famosas de Brasil, presenta junto a la joven artista Ana Castela, Palaca. Y tem a pegadora que administra beijo, beija um na frente do papo, outro na fila do banheiro, o batom 24 horas na boca dela. Nayara Acevedo es un referente femenino del sertanejo. Su DVD titulado Plural está muy fuerte en la primera semana de junio de 2023. Tiene cerca de 500,000 de me gusta en YouTube y sube al número 2 de Top 40 Charts en Brasil. Já sabe que vai ter alguém pra carregar. E tem a pegadora que administra beijo. Beija um na frente do papo, outro na fila do banheiro. O batom 24 horas na boca dela. Dura 10 minutos e meio. E tem a dançarina que até nos moda. Fica no chão, fica no chão. Saudade de uma ficada iludida, não. Olha só eu, a emocionada. Planeja a vida na primeira cantada. Que senti saudade de uma ficada iludida, não. Administra beijo, beija um na frente do palco, outro na fila do banheiro. O batom 24 horas na boca até dura 10 minutos e meio. E tem a dançarina que até nos modão. Fica no chão, fica no chão. Oh. E tem a emocionada que planeja a vida na primeira. Senti saudade de uma ficada iludida, não. Aliás, a eu, a emocionada que planeja a vida na primeira cantada. Que senti saudade de uma ficada iludida, não. Você está ouvindo Global Hits com Armando Plata. As melhores canções do mundo esta semana. Una colaboración inesperada marca un nuevo camino en el entretenimiento latino. Es la fusión que hace Frontera del regional mexicano con el estilo urbano de Bad Bunny. Wow, que mucho me ha costado, quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado, borracho viendo tus fotos. Otra más del conejito malo, 1%. Está enfocada en una persona que no puede olvidar a su amor y que con el 1% de su batería le ofrece disculpas vía telefónica. En junio de 2023 completa 20 días en el número 1 mundial de Spotify. Y por segunda semana, la canción más popular en nuestro idioma, número 1 internacional de Monitor Latino. Te queda 1% y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no lo es cierto. Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tener perfume. Aquí, si supieras que te escribí, me he mandado los mensajes, siguen todos ahí. Wow, que mucho me ha costado. Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado, borracho viendo tus fotos. Me duele ver que tú seas mejorado.

hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. Si me da anestesia el dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. Con Armando Plata Camacho. Gana el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 con Tattoo. Llega al Top 10 del Reino Unido y se toma la tierra. Tattoo de la sueca Loreen, ganadora de Eurovisión 2023 con 583 puntos. Ya había ganado Eurovisión en 2013. Tattoo rompe el récord de la mayor cantidad de transmisiones digitales jamás logradas en un solo día por una canción de Eurovisión en Spotify. Está muy caliente y se toma Europa y gran parte de Asia Central. En la primera semana de junio de 2023 es la segunda canción más popular de la Tierra, según la data de Top 40 Charts, y es el Top de Global Hits 440. Pierda nuestra próxima edición de Global Hits con Armando Plata. Música original compuesta y producida por Jairo Bonilla. Audio Media. Su imagen sonora, Tunja, Colombia. Locutores, Raúl Escalante y Juana Plata. Diseño sonoro y montaje, Cristian Godoy y Emanuel Alanis.